Y seguimos abordando este tema que nos atraviesa, que nos preocupa y que repudiamos y que tiene que ver con la represión y el desalojo en el Guernica. Para hablar de ello estamos en comunicación telefónica con quien es referente de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional, la Correpi. Hablamos de la abogada María del Carmen Verdú, a quien le damos los buenos días. ¿Cómo estás, María del Carmen? ¿Qué tal? ¿Cómo están, compañeras? Bien, casi sin dormir, obviamente. Porque ya desde el atardecer de ayer sabíamos que era inminente el ataque a estas 1.500 familias en el predio de la toma de Guernica, a pesar de que había prácticamente un acuerdo cerrado a partir de la propia propuesta del gobierno provincial, pero que a último momento fue rechazado por los mismos que lo habían primero planteado. Y se llevó adelante de esa manera el desalojo de estas familias de manera increíblemente brutal. Me imagino que ustedes habrán visto algunas de las imágenes que han circulado, y con un saldo en este momento, hasta donde sabemos, de 36 compañeros y compañeras detenidos que estamos tratando de ubicar para que reciban la asistencia necesaria, 6 que todavía no sabemos a dónde han sido trasladadas, porque algunos han sido llevados a La Plata, otros están en lugares más cercanos a Presidente Perón, el partido al que pertenece la localidad de Guernica, y por el otro lado, bueno, estas 1.500 familias nuevamente en la calle. Sumamente repudiable la preocupación, y aparece de alguna manera este accionar en esto que decías, María del Carmen, que se llega a un acuerdo y ese mismo gobierno, el gobierno de la provincia de Buenos Aires, es el mismo que genera esta represión y este desalojo. ¿Hay un doble mensaje constante para los sectores más vulnerables? Mira, nosotros venimos con particular atención viendo el tema de los conflictos de tierra y vivienda, porque es una de las situaciones que emergen en el contexto de la pandemia. Como veníamos hablando, lo hemos hecho con ustedes en otras oportunidades en estos últimos meses, con medidas prácticamente inexistentes para garantizar la vida, para garantizar el acceso a los recursos mínimos para trabajadores y trabajadoras, con cada vez más concesiones a los sectores de poder y con la respuesta oficial para las necesidades históricas de millones de personas a través de la represión. Solamente en la provincia de Buenos Aires, a partir de datos del propio Ministerio de Infraestructura y de Servicios Públicos, es decir, datos oficiales, hay un déficit de vivienda de 900.000. O sea, 900.000 familias solo en la provincia de Buenos Aires que no tienen acceso a un techo bajo el cual vivir, cuando nos están diciendo desde el mismo gobierno: quédate en casa. ¿Cómo hago para quedarme en mi casa si no tengo casa? Entonces, frente a esta situación, que se privilegian los negocios inmobiliarios y se generen, porque Guernica es quizá el caso más visible y hace que, por ejemplo, ustedes estén llamando desde Mendoza, claro, pero hace 48 horas tuvimos una situación idéntica, resuelta en tiempo muy menor, por cierto, y sin ninguna trascendencia mediática, en Moreno, con otro desalojo donde también hubo detenciones, donde también hubo personas heridas al intentar rescatar algo de lo que tenían en sus casillas antes de que fueran incendiadas por el personal policial. O sea, tenemos que imaginar esa escena: personal policial incendiando casillas de madera con todas las pertenencias, las pocas pertenencias de las familias adentro, para forzar su salida del predio, que son en todos los casos territorios fiscales, absolutamente sin ningún tipo de utilización para otra cosa. O sea, hasta desde un punto de vista pragmático, uno le podría preguntar al gobierno: ¿en qué te jode que esta gente esté acá si esta tierra no es de nadie, es de todos, porque es fiscal? Entonces, esa es la situación concreta que tenemos hoy, más allá de la comprobación a partir ya de los informes médicos que venimos recibiendo. No solamente se usaron balas de goma, se usaron balines de plomo, hay gente herida con balines de plomo. Aparece en evidencia este problema que es histórico en relación a la tierra, a los territorios, al acceso a la vivienda, y que se ha ido generando gobierno tras gobierno de alguna manera distintas represiones, bueno, estamos viendo que sale con mucha fuerza en este gobierno María del Carmen, y también en algunos sectores de la sociedad alguna especie de odio de clase, podríamos decir, al respecto. Sí, absolutamente, no te quepa la menor duda que esa es la expresión correcta y es lo que trasciende en todos estos hechos. Vos fijate que yo les pedí a las compañeras y compañeros de producción que me llamasen un poquito después de las 11:30, porque justamente les conté que estaba participando como veedora en nombre de Correpi en una audiencia virtual que se está desarrollando en este momento. Estamos con un cuarto intermedio hasta la 1:00 en la provincia de Neuquén, a partir de otro hecho que tuvo trascendencia en el momento que ocurrió, pero que hasta ahora sigue con compañeros y compañeras imputados de graves delitos, que por suerte han sido escarcelados después de mucha lucha, pero que por ejemplo ni siquiera tienen sus DNI, o sea, no pueden circular porque les han sido retenidos en las comisarías y la fiscalía no se los quiere devolver para garantizar justamente que se queden, que no puedan seguir circulando ni participando de ninguna actividad. Me refiero al conflicto en la Villa Nahueve de la Asamblea del Agua, que se opone a la construcción de un proyecto, de una represa que alteraría todo el ecosistema de la zona y que además implica el desapoderamiento de tierras que desde tiempos ancestrales son utilizados por otras familias. Por ejemplo, hay un caso concreto de la familia Sepúlveda que desde 1940 habita ese territorio y ahora y vienen luchando por obtener el título de propiedad, y desde entonces a la fecha no lo consiguen. Entonces, vos fíjate cómo a lo largo y ancho del país, y ustedes, vos fíjate que dije algo que tiene directa relación con Mendoza, agua. Exacto. El conflicto del agua, del cual ustedes saben mucho más que yo, pero que además no solo se refiere a la defensa del medio ambiente en términos más abstractos, sino a la situación concreta, como nos contaba una compañera de Correpi Mendoza hace escasas 24 horas en una reunión que tuvimos, que abrís la canilla en los barrios populares y te salen 3 gotas. Uh-huh. O sea, cuando justamente estamos no solamente por el uso del agua como elemento básico para la vida de cualquiera, sino además en una instancia de emergencia sanitaria, donde es el insumo básico para la higiene, para todo tipo de prevención de la transmisión de la enfermedad. Claro, porque aparece esto que señalabas, el quédate en casa, pero ¿qué haces cuando no tenés ni casa y no tenés ni agua tampoco, en relación a esta pandemia? Exactamente. Vos fíjate, en esta época del año ya estamos trabajando con miras al acto de cierre del año, en las particulares condiciones que nos impone esta emergencia, por supuesto, para el informe de la situación represiva nacional y la actualización del archivo de casos. Y lo que estamos viendo es que, de manera muy brutal, lo que muestra, por un lado la pandemia, pero fundamentalmente las medidas tomadas en torno de la cuarentena por los gobiernos, o sea, la propia iniciativa oficial a nivel nacional, de las provincias y de la ciudad, es un incremento descomunal de algunas modalidades específicas dentro de lo que es el accionar represivo habitual. En primer lugar, lo que salta a la vista son la enorme cantidad de muertes en lugares de detención. En Mendoza ha habido varios casos, pero en provincia de Buenos Aires y a nivel del sistema penitenciario federal, que son los dos ámbitos de los que contamos con cierto relevamiento oficial a partir del trabajo de la Procuración Penitenciaria de la Nación en el caso federal y de la Comisión Provincial por la Memoria en el ámbito provincial, que si bien son entes oficiales, dan a conocer esta información y es bastante certera. Estamos hablando de 200 muertes en lugares de detención, sumando federal y provincia de Buenos Aires, y a eso hay que agregarle todo lo de las demás provincias, que solo nos llega cuando sale en el diario, porque no todas las muertes en los penales provinciales tienen un espacio en los medios de comunicación como para que nos enteremos si no hay contacto directo con las familias. Y el otro gran eje que se ha incrementado es justamente todo lo que tiene que ver con represión a conflictos por tierra y vivienda, porque justamente en el marco de la pandemia los grandes capitales aprovechan a clavar más profundamente todavía sus garras en nuestros bienes comunes y básicamente en la tierra, o sea, toda la problemática que ha habido en el litoral en relación a los incendios en Córdoba, en Santa Fe, etcétera. Sabemos que en muchísimos casos fueron incendios producidos deliberadamente para desertificar y de esa manera obtener, ampliar la frontera de la soja. Totalmente. María del Carmen, mientras hablamos, nos llega un mensaje porque están retransmitiendo desde Timbo TV, desde la televisión comunitaria del Uruguay. Nos dicen, buenísimo el programa de hoy, saludos y estamos retransmitiendo. Acá nos mienten y nos dicen cualquier cosa de Argentina y sobre todo el caso de Guernica. Inmediatamente a mí se me viene el pensar en los medios hegemónicos de comunicación, qué mirada y qué es lo que están haciendo, también atravesándonos en toda esta información que no se dice, como la que nos compartís, y además en seguir sosteniendo este odio de clase, ¿no? Es que por eso precisamente es que siempre aprovecho este tipo de espacios para destacar la labor central, fundamental, esencial que tiene la prensa alternativa, porque si no fuera por la prensa alternativa y solamente la información que nos llegase fuese la de los medios hegemónicos, no tendríamos idea ni del 10% de lo que sucede en el país. Justamente es a través de esa prensa autogestiva, comunitaria, independiente, que además muchas veces se logra romper el muro e instalar algún tema en los medios hegemónicos, aun cuando su versión sea mentirosa, pero que por lo menos le da visibilidad, como ocurrió concretamente con Guernica. O sea, de la toma de Guernica, quienes fueron los primeros voceros para masificar el reclamo fueron los medios alternativos. De hecho, estamos recibiendo la información de primera mano en este momento y la recibimos durante toda la noche mientras se desarrollaba el operativo por los compañeros y compañeras de la RNMA que se juegan el cuero estando en el lugar, porque quienes intentamos en muchos casos llegar una vez comenzado el operativo ya nos se encontraron con los caminos bloqueados, con retenes. Y de hecho fue prácticamente imposible superarlos. Pensando en las imágenes y quizás es un poco una fotografía de lo que se vive hoy en nuestro país, la selfie que se sacan los fiscales mientras está hecha la represión, mientras está en pleno desalojo, con una sonrisa y sacándose una selfie que ha sido publicada por algunos medios, y por otro lado el lugar de las mujeres. Sabemos que la mayoría de quienes habitan la toma y la recuperación de Guernica son mujeres sostén de familia. Es que en la mayoría de los sectores de la clase trabajadora, las mujeres somos la cabeza de familia, de eso no te quepa duda, lo sabemos bien. Y bueno, lo del fiscal, la única forma de calificarlo es asqueroso. O sea, ahí te muestra de cuerpo entero con quién se ha estado tratando de alcanzar algún tipo de diálogo y solución concertada. Esa actitud de esa patoteada real de sacarse la selfie diciendo acá estoy con mis colaboradores, no pasa nada, enfocando además en el fondo un lugar que ya había sido despejado, naturalmente no donde estaban a los tiros en ese momento. No hace falta agregarle una sola palabra a la imagen. Totalmente. María del Carmen, nos vamos a quedar alertas. ¿Cómo crees que va a continuar esta situación y por dónde crees que debería ser? En este momento hay dos ejes centrales. Por un lado, lograr la libertad de los compañeros y compañeras que han sido detenidos, que algunos son integrantes de la toma, otros son compañeros y compañeras que estaban allí en solidaridad de distintas organizaciones de las más variadas. Esa es obviamente la prioridad en este momento, y en segundo lugar, y al mismo tiempo, no con menos importancia, también las organizaciones sociales vinculadas a la recuperación están tratando de resolver el amparo material, físico, de quienes han vuelto a quedar en la calle, en muchísimos casos sin siquiera sus mínimas pertenencias. Con ambos reclamos, el de libertad ya a los compañeros y compañeras, y el de tierra y vivienda para sobrevivir, el encuentro de Moria Verdad Justicia, del que forma parte Correpi y un enorme espectro de organizaciones políticas, sociales, estudiantiles, sindicales, etcétera. Vamos a movilizar en apenas un ratito, a la una del mediodía, al Obelisco, para de allí marchar a Plaza de Mayo con este reclamo concreto y puntual: la libertad a los compañeros y compañeras y la solución real del problema de la vivienda. Bien, entonces ahora al mediodía se marcha. Exactamente, a la una en Obelisco para ir a Plaza de Mayo. Perfecto. María del Carmen, como siempre, te agradecemos poder escucharte y desde acá un abrazo muy fuerte. El abrazo para ustedes y el agradecimiento a ustedes por el espacio. No, por favor, hasta la próxima. La escuchamos a la abogada María del Carmen Verdú desde Correpi a nivel nacional.